Conducción. Walter Ray. Normal. Jorge Juárez. Mar 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia metalera. aire? ¿Ya estamos en el aire? ¿Ya estamos en el aire? Ya estamos en el aire con el programa 212 de Frecuencia Metalera. Muy buena. ¿Sabes por qué dijo eso? ¿Por qué? Porque es lo único que no tiene el cuaderno. Y Retro Satán. Bueno, ahora que nombraste Retro Satán, ya está con nosotros Rubén Cuenca. Hola muchachos, muchas buenas noches a todos. Buenas gracias, noches. Loco. Gracias por invitarme, gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Loco. No, ¿verdad? Por favor. Un honor. El otro día estaba medio jodido, pero ahora estoy bien. No, es un honor que... Que vos hayas venido. Sí, para nosotros. Sí, para que haya nosotros. Ahora dicho... te vas a volver otra vez porque Walter vino acá todo mocoso. Que... Nah, ya estoy inmunizado. Ya estoy inmunizado. La verdad que para nosotros, no para nosotros como programa, sí. Que vos nos acompañes, te vengas para acá, es un gran orgullo. Realmente nosotros somos los que estamos agradecidos con vos de que estés hoy acá acompañándonos. Para mí es un honor siempre ir a las radios así, porque llegan a lugares donde impensados. ¿Entendés? Usted llega, ahora estamos llegando a lugares, quién sabe dónde, y no nos damos cuenta. Y a partir de mañana. No nos damos cuenta que llegamos. Por ahí te viste, alguno te para en la calle y te dice, loco, te estuve escuchando por tal programa, y ahí te das cuenta lo importante que son las radios. Nos ha pasado, me ha pasado ir en el subte y que venga un tipo y me diga, vos sos Jorge de Frecuencia, yo soy de Corrientes, estoy acá y los escucho. Es impresionante, sí. La verdad. También ponele, también tenemos, ¿no?, la magia de las redes hoy, las repeticiones, que de golpe durante la semana nosotros nos escuchan acá en Capital, nos escuchan en el sur, nos escuchan en el norte del país, nos escuchan en Costa Rica. Teníamos una repetidora que salía en Australia, que bueno, ahora no están repitiendo, pero, o sea, y está bueno, loco, la poder gente llevar... de Luján también. Gente, que tengamos un escucha en cada lado, que escuche y, claro, y vea la pasión que le ponemos nosotros a esto para retransmitir lo que es lo que es la movida de acá de Buenos Aires, movida en general del heavy metal, ¿no? Las notas que se suben al YouTube de Frecuencia también. Claro, loco, es súper importante. ¿Lo es lo que decís vos? Que en un pueblito alguien uno esté solo escuchando, ya está. Loco, ya somos felices. Ya está hecha la buena acción. Totalmente. Y acá en vivo estamos ahora. Ahora Norma, estamos en vivo en el Instagram de Frecuencia Así Metalera. Así que salude ahí. Grande, sí, loco. Estamos. Honor absoluto. Loco. Estamos verdad, en vivo, estamos en el Instagram de Frecuencia, en el Twitch de Mixtape Radio, sí, por Mixtape Radio, sí, en tres lugares a la vez. Exactamente. En la aplicación www.mixtaperadio.com.ar. Walter, si sí quieren hablar con nosotros, ¿a dónde te manda mensajito? Y al 11-27-95-8600. 11-27-95-8600 es la vía... está prendido siempre la pregunta, ¿no, Enzo? Siempre está prendido. El teléfono está conectado siempre. con Así que si querés mandar un mensajito. Y acá también. Y recuerden, ya que estamos así un rapidito, recuerden que están las entradas para Valle, para los sorteos que tenemos para Valle, para Indios y Retrosatán. Retro Satán también tenemos, sí. Y también tenemos para Retro Satán. ¿Que cuándo es la fecha? El 30 de agosto. ¿En dónde? En Casa Colombo. Es acá nomás, acá en nomás, el barrio de la Basta. Hemos tocado varias veces. Así que estén atentos. Estén atentos. Segundo turno, ¿no? Arranca 24 creo horas que sí, más o menos. Creo que sí. Uh-huh. Y creo que sí. ¿Recordás quiénes son las bandas? No, que van a estar aparte no, de ustedes. No, te digo honestamente... No importa, ya lo vamos a buscar y lo vamos a decir en el momento. Estoy con ¿quiénes el, son? Con todo el cachengue de la recuperación y la claro, verdad, sí, tengo varias... Viste que te contaba antes fuera del área que sí hay un montón de fechas que están en el aire y que, no se que todavía contar no están confirmadas. Entonces tengo como una ensalada de fechas y de bandas y sí me van a matar, pero bueno, discúlpenme. Bueno, entonces vamos a empezar... Sí, por formalmente, primero. Formalmente. Contanos un poquito cómo comenzó Retro Satán y por qué Retro Satán. Mira, Retro Satán, cuando yo entro, ya existía Retro Satán. Yo previamente voy a Bloque, yo cantaba en Bloque con Marcelito, yo fui el primer cantante el primer de cantante. Bloque. Me voy de Bloque, voy a Tonelada. Y al Tanito Mingo lo conocía de chico, así de recitales. Y siempre me decía, loco, algún día capaz que tocás con nosotros. Y da la casualidad que una vez, con Tonelada no íbamos a grabar, y en ese lapso, hubo un lapso, donde las bandas se quedan como, hay un parate, y me claro. dicen, Tano Mingo, che, Rubén, ¿te animás a cantar en Retrosatán? Le digo, dale, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, me dice, quiero que cambiemos un poco esa cosa, dice, tipo mucho black metal, quiero que hagamos un heavy metal más, dice, más clásico. Entonces me dice, lo único que tenés que hacer vos, dice, encargarte de las letras. Claro. Oh, y yo digo, responsabilidad, boludo. Sí. Yo digo, la puta madre, así, claro. De entrada que venga un loco y te diga loco, tenés la responsabilidad de escribir las letras. Escribir las letras. Claro. Y bueno, entonces, le digo, bueno, me llevo la... ¿Vos te acordás que antes había los Walkman? Claro. Sí, sí. No existía, no había ahora. Celular, no había MP3. Ya, era un era, Walkman. Y que la pila no se te acaba a mitad del camino, se te enríe la y cinta. Vos imaginate, que no... iba con la grabación de la base, todo el día, todos los días, la semana, con las bases de cada tema, a armando ver, en el colectivo, claro. Caminando para la parada, yendo en tren, ahí que le pongo, hasta que llegás a tu casa y más o menos tenés la idea, que después digamos, lo redondeás cuando vas al ensayo. Claro. Era muy difícil antes, ¿eh? Ahora no, ahora es todo más fácil, todo tiene un programa, el duendo. Ahora, sí. ahora estás conectado prácticamente a las 24 horas con todos los miembros de la banda, entonces pueden tirar ideas, laburar, ¿no? Cosa que yo, antes no tipo había. Tipo 3 de la mañana le digo, che, Paul, a ver, mirá, poné algo en esta melodía. Y por ahí se agarra la viola y me dice, ya está, boludo, vení mañana y lo redondeamos, ¿entendés? Pero es así. Me fui un poco. No, está bien. Y vos me preguntabas de por qué Retrosatán. Cuando yo llego ya estaba Retrosatán. Ese nombre sí. Se lo puso el primer cantante de Retrosatán, Ismael Porcel, que ya, bueno, ya no está entre nosotros, ¿no? Pero el dueño de Retrosatán es Domingo Felice y Luis Santa Croce, que ahora vive en Italia. Y el Tano no, el Tano es el que era el dueño del mítico bar Halloween, donde debutó Hermética, Orcas, sí. Un montón de bandas, ¿entendés? Sí. Ahí en San Martín. Y Retrosatán, según Ismael Porcel, se iba a llamar Reto a Satán. Claro. ¿Entendés? Y, la banda. Sí. Y un día, no sé, viste que antes en los lugares había un presentador, viste y que se no equivocó. Es como. Claro, no, viste que antes, de verdad, viste que antes. Y ahora sí, se va a presentar. ¿Entendés? Y él dijo, Retrosatán. Y quedó. Y ya quedó. Che, y bueno, y mucha gente esa noche fue a ver. Che, dice, ¿vos sabés que fuimos a ver una banda que tiene una escenografía así? Muy innovadora, muy innovadora para la época. Y tiene candelabros y al bajista le sale sangre de la boca. Y, claro. y viste, ¿cómo se llama? Retrosatán. Y chao. ¿Cómo le cambiamos? Y ya quedó. Y ya quedó Retrosatán. Estabas hablando al principio de... corregime, yo creo que no se volvió a editar nada, ¿no? De Tonelada ni de Bloque. De Tonelada se Bloque editó. No. De Bloque no, porque yo no grabé nada con Bloque. Sí. El que grabó fue Billy. Yo me voy y entra Billy y graba. Mirá las vicisitudes de la vida. Sí, como, sí. ¿no? De esa época de la época, Argentina, ¿no? O sea, yo podía tranquilamente haber estado yo, pero se dio la casualidad que yo me voy a Tonelada y bueno, y ahí al toque grabaron. Son cosas que son cosas impensadas de ese momento, ¿entendés? Sí. Como cuando B8 graba el primer disco, también. Con Umbral, que lo iban a grabar por otro sello y vino y puso la guita y grabaron. Claro. Pasaron un montón de cosas impredecibles para esa época. Y esa época era muy de... Habían aparecido un par de discográficas que apostaban al metal de ese momento, ¿no? Argentino. Claro. Que hoy en día... Hay algunas que no existen y ¿cómo recuperas eso, bueno, material? Convengamos. O sea, digamos, el máster no existe bueno, más. Pero convengamos que la discográfica más grande es Icarus. Claro. Vos fijate que Icarus el otro día hizo un festival gratis, loco. Loco, sí, el país terrible. Prendido fuego económicamente, porque la verdad estamos prendidos fuego. Nadie tiene un mango, porque nadie tiene un mango. Nos cuesta mucho a todos los que nos están escuchando y nosotros que estamos acá. Nos cuesta pagar una entrada de 5 sí, lucas, ponerle 10 lucas. Y el chabón lo hizo gratis, loco. Nosotros, ¿me entendés? Nosotros no lo podíamos creer y sin embargo apostó. Y eso es como que le da un envión también al heavy metal. Y le salió porque, tan lindo. Porque si ustedes fueron, vieron que había muchos chicos jóvenes. Sí. Muchos. ¿Viste qué bueno? Vos sabés que me emocionaba. Yo estaba en el backstage ahí atrás viendo cómo se armaba y veía a lo lejos un montón de chicos. Yo decía, loco, qué bueno que haya jóvenes, loco. Sí, lo que siempre decimos, que la verdad que si no vienen los jóvenes a este estilo que tanto amamos, esto no continúa y entonces vamos un día a terminar perdidos en el olvido. Hay una realidad. Y es una lástima. En cualquier fecha a la que vos vas, toque la banda que toque, el promedio de edad es más 40. Sí, entonces, cuando de repente hay bandas que tocan y llevan a pibes jóvenes, está genial y es lo que tenemos que apoyar. Porque son de última los que van a escuchar también, van a entrar escuchando las bandas nuevas, las bandas de pibes jóvenes, como nuestro operador, que él tiene una banda, ¿no? Bien. Y después se van a acercar a lo que es historia. A Rocho Satán, a B8, a Orcas, a lo que sea. Claro, Tren Loco, a la banda, a Dak, loco, hay un montón de pibitos. Mirá, el otro día me crucé con unos pibes que los padres me decían, Rubén, Rocho Satán. Y el pibito me dice, ¿sabés que yo nunca escuché Rocho Satán? Le digo, es probable, pero es normal por otro lado. Claro. Es normal por lo que hablamos. Porque ese pibito va a ver bandas de 20 y pico de años, que está muy bien, que es normal también. Por eso hay que apoyar a las bandas nuevas, loco. No cobrarles. Yo les hablo a los productores, no le hagan vender entradas, loco. No le hagan. Porque te sentís tan. Es una. No, mirá, no quiero decir la palabra, pero te sentís tan mal, loco, vendiendo entradas. Es medio denigrante, porque estás pagando para tocar, loco, y estás moviendo dos violas, una bata, un backline, estás moviendo casi 15.000, 20.000 dólares, y la gente no se da cuenta. Bueno, el otro día, manifiesto, a la salida de la cuadra, le robaron el auto con todos los discos, que lo presentaban los discos al otro día, boludo. ¿Ves lo que yo te estoy diciendo? Hay mucha guita que se mueve. Nosotros cuando tocamos en el teatrito, tocó Vil Existencia y Velocidad. Y nosotros le pagamos a la banda, loco, le pagamos. Todavía ellos se asombraron, loco, pero de verdad, sí, loco, te vamos a pagar un caché. Y le digo a los muchachos, traigan cerveza para todo. Trajimos como 250 latas de cerveza, loco, con hielo. Claro. Había Coca-Cola, había Fernet, lo que se te cante, porque para que ellos se sientan como realmente nos gustaría sentirnos. Entiendo, claro. Siempre en todos lados. Por eso cuando vamos afuera, vos te sentís Maiden, boludo, te sentís Judas. ¿Sabés que el chabón, vos vas, te dice a las... ¿viste, están en el aeropuerto como en las películas? Claro. Retro Satán, llega ahí, hola, Retro Satán. Te está esperando un auto atrás con una combi, en la combi hay sanguchito, hay cerveza. Hay un catering. Dice, vamos para el hotel, ahora lo llevamos. A tal hora ensayan, a la tabla, a tal hora prueba de sonido. Prueba de sonido, todo. Y eso es lo que... ¿Entendés? Claro. Qué hermoso. Claro. En realidad, esto tendría que ser la norma, ¿no? Ahí es cuando vos decís, loco, ¿por qué no puede ser eso en Argentina? ¿Entendés? ¿Por qué no puede ser? Si se cobra entrada, pagale a la. Pero lo que pasa es que se la quieren llevar toda, ¿viste? Claro. Está mal. Y capaz que algún productor o alguno que está produciendo te dice, este boludo, mirá lo que está diciendo. Pero es verdad lo que digo, loco. Es verdad. Por eso a veces uno tiene que tratar de convivir con esa cosa contradictoria, ¿viste? Hola, somos amigos, claro. Sí, pero querés tocar, vende entrada. No. ¿Entendés? Sí, no. Porque y encima, por ahí, las bandas que venden entradas son las que más gente llevan. ¿Entendés? Y que hay muchas veces que siempre decimos nosotros, criticamos que le pinchan el sonido, le dan poco tiempo. ¿Viste? No le dan una cerveza. No lo dejan tocar un tema más, le dicen hasta acá y chao. Claro. Sí, esas cosas siempre se ven. Sí. Y eso es algo endémico de la metal argentino, de la escena argentina. Sí. Lamentablemente, porque siempre estamos criticando lo mismo, ¿eh? Y no aprendemos, porque muchas veces, la otra vez no me acuerdo con quién, o sea, nos estábamos volviendo, vamos a hacer un momento como el tango, vamos a hacer para un nicho chiquito, que hay que van a hacer cositas contadas y el resto se va a ir a cualquier lado. Y justamente por esto, ojo, nosotros el público también tenemos un poco culpa de esto, porque nosotros, si toca la banda de mi amigo, en lugar de sacar una entrada, voy y, che, boludo, me... No, y entra más tarde. Claro, y voy únicamente a lo último. Claro. Porque a ver a la banda de mi amigo. Pero también pasa. Y ojo, y eso también, nos gusta o nos gusta muchas veces, nace desde el seno de la misma banda. Porque a mí me ha pasado ver bandas que están en la vereda, tomando con los amigos, entran cuando tienen que tocar, terminan de tocar y salen. O sea, y lo he visto. Y yo, Rubén, voy a todos lados. He ido a todos lados. Sí, bueno, doy fe porque te he visto, lo he visto a los dos, Donkey. Es verdad. Y he visto eso. La parejita metalera va a todos lados, ¿verdad? Eso es verdad. Y he visto bandas que vos decís, loco, te da bronca, están afuera escabeando mientras estás. Bueno, ha pasado en Icarus, cuando hizo la fecha de Icarus, vos que la trajiste, se vio eso. Claro, cuando tocó Huguito o Tren Loco, entraron todos. Y las otras bandas, loco, ¿entendés? Claro, o sea, todas son importantes. Todas. Nosotros tenemos. Es más, a las otras bandas son las que más hay que apoyar. Bueno. Nosotros tenemos el pensamiento de que si vamos a una fecha, y creo que eso también es algo de que siempre coincidimos con Jorge del día que nos conocimos y con Walter, que la verdad que tenemos el pensamiento de que si vas a una fecha, si a por toda ahí, la fecha completa. Porque llegás llegás un poquito tarde porque se te hizo demasiado lejos. Día de laburo, qué sé yo. Hay que ver bueno, en lo posible todas las bandas. Pero de la primera hasta la última. Sí, sí. Ponele que a la última que se te hizo muy, muy tarde y vivís muy lejos. Y aunque sea mínimo, escúchate dos temas. Claro, bancalo dos temas a la última. Bueno, nosotros, banda, por ejemplo, siempre elegimos no cerrar. Mirá, fíjate lo que te digo. En Córdoba, por ejemplo, le dije al organizador, le digo, loco, no queremos cerrar a nosotros, que cierre una banda de acá, de Córdoba. No, pero ustedes son una banda grande. Le digo, no, loco, vamos, que cierre una banda de ustedes. ¿Entendés? Fíjate, siempre, mirá, te cuento una cosita que es una cosa loca, ¿no? Me llaman de Ecuador y me dicen, hola Rubén, ¿quieren tocar? Chico acá de Ecuador, no sé qué. Le digo, sí, pero me dice, ¿sabes qué? Somos un grupo de muchachos, me dice, que tenemos más de 50 años. Y vamos, que queremos hacer un show, digamos, privado para Retro Satán. ¿Por qué dicen? Los que lo escuchaban a ustedes en este momento están todos durmiendo. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Claro, claro. Escuchá, me dice, claro, nosotros somos 50 super fanáticos de ustedes y queremos hacer una fecha en un salón tipo cumpleaños, me dice, que haya 50, 60 y ustedes toquen para nosotros. Para eso queremos que vengan. Porque sé que todo. Pero fíjate que los tipos tienen razón. Porque han pasado casi 40 años. Dice, ya no está más ese chico que dice que tenía 20 años, claro, que ahora tiene hijos, capaz que... Tiene nieto, una profesión, tiene que laburar. Fíjate, mirá, y estamos ahí, ¿viste? Estamos bueno, en tratativas. Y ustedes tienen eso, ustedes son por ahí más reconocidos en Latinoamérica que acá en el país, ¿no? Tal cual. Sí, nosotros somos más conocidos afuera que acá, es verdad. ¿No? Es verdad. Nosotros, por ejemplo, en Chile... Somos locales, nos aman y nosotros también. Claro. Vos fíjate que hicimos giras de punta a punta de Chile. Puerto Montt, Valdivia, ¿cómo se llama? Concepción, Santiago, Viña del Mar, De sur a norte, Temuco, a fuimos a Buin. Imagínate a la cantidad de ciudades, todas de punta a punta. Claro. Punta a punta. Y se llena, ¿eh? Claro. No es como acá, ¿eh? Y allá, ¿sabés lo que tienen? Tienen la educación. No solo allá, ¿eh? En Bolivia también. En Uruguay también, ¿sabés qué? Hacen cola. Hacen cola, ¿viste? Como señorito. Sí, sí, sí. Así, sí. Hacen cola, sacan su entrada, nadie te dice, loco, tenés para ver. No. No. Y eso está bueno, porque apoyan a la escena local. Y eso está bueno, loco. Eso es lo que tendríamos que aprender de ellos, ¿no? Digamos... El respeto. El respeto que tienen hacia las bandas, ¿no? Claro. Es triste decirlo, pero todavía tenemos que aprender cosas. No, seguro. Y, bueno, la famosa frase, ¿no? Que en la tierra de uno a veces no es el... digamos, nadie es profeta en su tierra. Claro, el emisario es... tenés que salir de acá... para que te reconozcan y acá siempre te siguen linkeando, ¿no? Como... Claro, pero es la magia de los medios. Sí. ¿Vos sabés cuando vino acá Enforcer a tocar? Sí. ¿Se acuerdan que vino Enforcer? Sí, sí. Bueno, sí. Vos sabés que estuvimos, bueno, tocamos juntos con ellos y me contaba Olof que cuando él tenía 14 años escuchó Grito Mortal, ¿viste? El video que está con los candelabros, me dice, boludo, me dice, yo quería tener las mismas calzas que tenía vos. Tenía 14 años, Olof. No existía Enforcer. Claro. Me lo contaba y yo decía, no, boludo, esto no puede ser. Claro. Pero fíjate, allá, del otro lado del mundo... Claro. Claro. Y después, bueno, Enforcer es, fíjate lo que es, ¿no? Sí. Por eso hay a veces la magia que nosotros no sabemos a dónde llegamos, ni quién te escucha, ni de dónde llegamos, nada. Realmente no sabes. Y hoy con el tema de las redes, más todavía. Olvídate. ¿Querés que lo tenga yo un ratito? Es así. Walter, pasame ese teléfono. Sí, cómo no. Pásame. Acá también te mandan saludos, mira, justamente. Sí, yo no. Mi amigo Jonathan de Venezuela. ¡Oh, Johnny! De allá, de Valencia. Johnny. Saludo grande, dice Retro. Grande. Una banda legendaria argentina, sí. Johnny, ustedes acá. Después, bueno, no hagamos un poquito de historia, sí. Ya que Norma había empezado con la historia. Bueno, en los 90 se separan, un amplio tiempo sin que Retro Satán salga a luz, y en el 2015... vuelven. Claro, vos sabés que nosotros no nos separamos, dejamos de tocar porque cada uno ya tuvo un hijo, el otro tuvo otro hijo, ya otros problemas, ya no alcanzaba el dinero para invertir, para viajar, porque vos imaginate que nosotros pagábamos los pasajes para irnos afuera, lo pagamos nosotros, y si recobrábamos algo, bueno, recuperábamos, pero... Una parte. Pero no, ni ahí. Porque entre el souvenir que comprabas y todo... Te la gastabas. Te la gastabas. Y perdíamos plata, era perder plata. Entonces, un día se le ocurre a Pocho, ¿no? Pocho dice, che, Rubén, ¿por qué no hacemos? Pocho Metallica, estoy hablando. Sí, Pocho Metallica, de Burning Metal. Saludos, Pocho, para vos también. Y Pocho dice, loco, ¿por qué no hacemos los 30 años de Retro? Hacemos un homenaje. Y en realidad no estábamos mucho en contacto. Estábamos el Tano Mingo, Gustavo en la viola. Y bueno, y hicimos un rejunte de músicos. Y hicimos la fecha en Gier. Obviamente se llenó, lleno total. Me acuerdo que fue una noche histórica. Y vos sabés que al otro día, viste, todo bien. Vos imaginate, terminamos lleno de música. Adrenalina esa total. Esa cosa que no se puede explicar, viste, claro, que vos decís. Dijeron, loco. Loco, qué bueno, boludo. Y tocamos bien, salimos, viste, cuando vos decís, bajo a un partido, che, hoy jugamos bien. Bueno, ¿entendés? Claro. Y es verdad, hoy tocamos bien, viste, nos sentimos bien, nos divertimos. Nosotros cuando subimos al escenario, no estamos ni tensos, no, salimos súper relajados porque sabemos lo que hacemos, nos divertimos. Y entonces, al otro día, bueno, me voy a dormir, al otro día, te juro, me explotaba el Messenger, pero me explotó. Había como, no te miento, no te exagero, pero tenía como 50, 60 mensajes. De Chile, de Perú, de Colombia. Vengan a tocar. Yo digo, boludo, pero esto es... ¿Viste cuando me puedes decir, che, pero estoy soñando? ¿Qué pasó acá? ¿Me desperté mal? No. Miro el... Yo le digo, Pocho, mirá esto, loco. Organizá, le digo, hace algo. Y ahí nomás sale la gira Chile. Imagínate. La primera gira a Chile, pero bien profesional. Claro, bien programada. Que después hicimos varias giras, ¿no? Por toda Sudamérica, pero realmente fue un volver a vivir. Que no, por eso te digo, ¿viste las sorpresas que te tiene la música, la vida, el heavy metal? Que nosotros dijimos, bueno, ya está, loco, no. Y sin embargo, ahora estamos activos. De vuelta, activo como nunca. Es un volver a vivir y tenemos más experiencia. Yo me cuido más. Creo que todos nos cuidamos más. Está tomando agua. Se está cuidando. Rubén, hablas, estamos, nosotros. Siempre. ¿Y pero quiénes son? ¿No los nombraste? Y pero son, mirá, Gustavito Fernández en guitarra, el polaco de Oliva, que también toca en Jericó. Leandro Galeano está del bajo, un monstruo. Jorge Sánchez en batería. Y bueno, estoy yo. Y ahora está Nati también, que es nuestra manager. Así que Natalia Sanz, que es nuestra manager. Saludo para Natalia. Ella es nuestra, está organizando toda la nueva agenda una genia. Retro Satán. Y bueno, que lo necesitábamos por otro lado, ¿no? Porque siempre me llaman a mí. Y te comen la cabeza. Claro, ¿sabés qué pasa? Que a veces cuando organizás fechas afuera, por ejemplo en Ecuador, ahora hay como 3 horas de diferencia. Sí, en Ecuador. Mínimo. Y te tenés que quedar hasta las 3 de la mañana para que el chabón también venga del trabajo, cene, y yo ya cené y todo, y tengo que esperar a hablar, ¿entendés? Sí. Y todas las cosas, todas las giras se cierran muy a las madrugadas. Sí. Todas las giras que hicimos se cerraban tipo 3 de la mañana, 4, ¿viste? Que ahora te llamo, esperame 5 minutos. Claro, esperá que ahora, ahora te llaman el de Santiago, pará que ahora cierro con el de Temuco, pará que ahora cierro con el de Puerto Montt, aguanté un rato, pará, parece que sí, mañana, y así, es una locura para mí, es muy estresante, ¿viste? Entonces, gracias a Nati, ahora estamos un poquito más tranquilos. Impresionante. La verdad que está, digamos, con está muy bueno lo que, aparte lo que pasó en esa fecha, que vos decís seguramente que las redes sociales de hoy en día también ayudó mucho. Sí, el tema de que en un momento eso acá no pasaba y que hay mucha gente, yo conozco como mi amigo que recién mandó mensaje, de que, como decís vos, afuera de acá, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Perú, hay un montón de bandas de acá que vos que pensás que no tienen referente y dicen, no, sí, porque esa banda... Tienen, Tren Loco en Ecuador. Lo ven a la Argentina como un referente del metal latinoamericano. Sí, vos sabés que, mirá, con Pocho Metallica, gracias a Pocho Metallica, explotó, porque Pocho Metallica es muy conocido en Sudamérica. Y por él explotó, me explotó, porque la gente habrá visto, a ver, Pocho Metallica, Rubén Cuenca, Retro Satán. Claro. Por culpa de él, claro. De Pocho, explotó toda la escena sudamericana. Y así fueron Logos a México, bueno, fueron un montón de bandas, ¿no? Para todos lados. Pero creo que las redes ayudaron muchísimo eso. Es verdad. Vamos a ir redondeando, Walter. Como usted diga, señor. Primero, para que yo tuve que salir un ratito, entonces no sé. ¿Hablaron de lo que se viene del 30 de...? Sí, 30. ¿Tiene usted ahí quiénes son las bandas? Porque Sí, hablamos, 1970, pero... 1970. La que yo tengo es 1970. Salud. Que va a acompañar. Salud. Salud. Salud. ¿Y qué tenemos? ¿Entradas para regalar? Tenemos 2 entradas para regalar. ¿Cómo se sortean? Y como hacemos siempre, me mandan mensajitos y yo miro la cara y digo, vos me... No, las vamos a estar sorteando. El martes anterior acá al aire. Bien, vamos bien. Tenemos 2 entradas para regalar esa fecha en Casa Colombo. Muy bien. El 30 de agosto. Para ver a Retro Satán y 1970. Y le agregamos, a cada entrada le vamos a agregar una remera de Retro Satán. ¡Epa! ¿Esta que tenemos acá? No, otra. ¿Otra? Bueno, pero muy parecida, porque va a ser esta portada. Mostrala acá. esta portada, una remera de Retro Satán con esta portada, con la portada de Juegos Diabólicos, con cada entrada se van a llevar una remera, así que llamen. Escucharon, ¿no? Anótense, anótense, vamos a hacer, está el posteo en Frecuencia Metalera. Exacto. Hay un video. Yo se donde... la voy a acercar a las remeras. Muy bien, excelente. Y, muy bueno, sabemos. Estas remeras que vieron acá son nuestras. Sí, sí, nos regalaron. Sí, sí. Vino y nos regaló modernos, una remerita. Te debo una. Rubén, también para más adelante, te queremos comprometer ahora acá al aire, antes de fin de año, para que vuelvas. Y ese día y podamos hablar extensamente de toda tu carrera, dale, no solamente de Retro Satán. Porque justo el 14 de diciembre tenemos una fecha en Pana. Bueno, entonces así que vamos a hacer una cosa, ya te digo, después lo hablo con Nati, pero el martes anterior al 14 de diciembre o la semana anterior, me comprometo. Yo te agendo y ese programa. Que vení, nos quedamos acá, ahí ya vas a poder tomar una cervecita. Ahí sí, me tengo una cerveza. Y hablamos, una sidrita, más extensamente de toda tu carrera, porque hay un montón de anécdotas. Seguramente. En media hora, lamentablemente, tremenda no podemos. Tremenda anécdota. Y si te conseguís un violero y querés tocar un par de temas, también. Para fin de año. No, sí. Pero anécdotas mil. Claro, con Ricardo, con Civile. Mirá, con Jardino, con un montón, con Beto. Hay cosas, ¿no? Con un montón de anécdotas hermosas. Uno acá hay gente con la que habla y gente que tiene mucho para contar y para que los jóvenes realmente sepan cómo era antes de estar en el ambiente, ¿no? Tanto de parte de los músicos como de parte del público. Nosotros, vuelvo a repetirte lo que dije al principio, para nosotros es un honor que vos hoy estés acá, que nos cuente, vos sos parte fundamental de la historia de lo que es el metal en Argentina. Sí, ¿es así? Sí, hay mucha gente también, Sí, pero sos una parte. No sé. Sos una parte. Gracias por Y por nos gustan honor. Los acústicos. Y bueno, y animate, dos temas. Claro. Vemos cómo están los uno, violeros. Que sea, uno. Vemos cómo están los violeros y no hay problema. Van a estar bien. Vamos a hablar con el polaco. Lo vamos a agarrar de los pelos y lo vamos a traer al polaco. Sí. Bueno, muchachos, che, gracias Frecuencia Metalera, gracias a ustedes. No, gracias. Un honor tenerte acá. La verdad que es tremendo estar acá y yo sé que estamos llegando a un montón de lugares y hay gente que por ahí no se anima a escribir, pero está escuchando. Después agradecemos el compromiso porque la verdad que esta entrevista era para el martes anterior, pero por problemas de salud no pudiste llegar. Exacto. Y dijiste, el martes que viene estoy ahí. Claro que sí. Así que agradecemos el compromiso. Dale, un gran saludo para Pocho, para Marcelo Tom, para toda la gente, para Fabián de la Torre, para el pelado de Dak que está haciendo su disco nuevo también. Grande el pela. La verdad que para los pibes de Retro también que me están escuchando, si no se van a poner celosos. Saludos para claro, todos. Sí. Y vamos a cerrar la nota escuchando lo que dije. ¿Cómo no? Sin parar de Retro Satán. Y bueno. Y estamos sin parar. Sin parar. Vamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, loco.

Tenemos el termo de chaque. Che, bueno, loco, vamos a poner un poco de seriedad en este por programa. Por favor, acá. Igual esta gente no sé si se merece seriedad, porque la verdad que vinieron tantas veces ya. Ya son de la familia, ¿no? Antes de seguir, quiero decir algo. Bueno. Recién escuchamos, tenemos dos nuevos auspiciantes. La verdad, que me llamen y me digan, che, Jorge, queremos auspiciar el programa de ustedes. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué se necesita? Me llena de orgullo. Nosotros tenemos una forma para con nuestros auspiciantes que es, loco, decime qué querés decir y ya está. O sea, el espacio lo pagamos nosotros. Las bebidas. Ahí yo ya estoy en desacuerdo porque vi que hay un catering por ahí. Bueno, o sea, vos ya querés comer. Vos ya querés comer. No, no, es que, bueno. Que ellos, traigan algo. La gente del catering dijo, loco, ¿cuánto sale? Así, no, ¿cuánto hay que pagar? Nada. Porque así pensamos y sentimos nosotros Frecuencia Metálica. Bueno, loco, ustedes digan, no, cuando quieren les llevamos algo. Corta, está bien. Nosotros, a los que nos auspician, no nos sale decirle, loco, es esto, porque lo hacemos de la misma manera con que hacemos las notas, de lo hacemos misma manera, de corazón y de la con misma ganas manera de, con que hacemos el programa, sin fines de lucro. Pero no, bueno, yo, si quieres, tengo mi mercado pago, mi alias. No, Jorgito de el Mimoso. Sí, Jorgito el Mimoso. No. Bueno. Mirá cómo salta mi mujer, esa es mi mujer, carajo, bien celosa. Por favor. Seguramente le van a querer pagar mucho. Preséntense al micrófono, arranquemos con esto que ya se desvirtúa como siempre. Un quilombo. Por favor. Acá, al Claudio. Micrófono. Más cerca, más cerca. Favor. Acá estamos. Buenas noches para todos, Claudio de Aérea. Acá Lucho de Aérea. Aérea, me suena esa banda. Aérea. ¿Una vez vino? Otra. Vino, mirá, es más, tendríamos un día, loco, que tienen temas tipo balada como para hacer un acústico. No, esta pero gente, pará, pará. Sí, ¿qué pasó? A él lo veo, pero ¿a él le creció pelo? ¿O es otro? No. Estaba en el contrato. Estaba en el contrato y me tenía que bañar hoy. Tenía que bañar. Porque por siempre eso. Viene él y... ¿Y alguien que no? El cantante. ¿Dónde está? Marcelo. No pudo venir hoy. Mandó saludos. Bueno, mira, lo está lamentando, no sabes, con este catering. Claro. Lo está lamentando, sí, Marcelo, lo lamento, que... salud. Yo te voy a decir algo. Lo que te perdiste por no venir. Claro. Yo te voy a decir algo. Aérea, cuando va a otros programas, van tres. Cuando viene a Frecuencia Metalera, vienen dos nada más. Claro, ¿por qué? No, siempre vienen dos. Van cayendo en el camino. Claro. Porque a nosotros vienen, es más íntimo, es más así, de toquetearnos, ¿viste? Familia. Claro. Entonces, bueno, a veces viene el cantante con él, ahora viene. Qué más, gente es mala. Claro. Viene Stevie Wonder. Marcelo está en todos lados. Es Marcelo Lupi, sí, la verdad. Marcelo quiere ir a todos lados, si fuese por él, nada. ¿Y por qué no vino? Porque no podía. Un compromiso Claro, no se podía. Impresionante. Ya lo vamos a agarrar. El sábado lo vamos a agarrar. El sábado. Le vamos a dar ahí al Marcelo. De los pelos no creo porque... Pero si querés, te llevas una bolita de paraíso, ¿viste? Y le tirás. Cuando canta, ¡pum! Claro. No, que esas son venenosas, ¿sabías? ¿No? Sí, ya sé. Y tiramos de chico, tiramos. Lo quieren envenenar. O sea, los casamientos. A gente. Hemos ido a casamiento a tirarle al. Pero era pobre que le quedó una roncha así. Yo he curado animales agusanados con eso. Claro, es verdad. Bien, se cura. Mirá, después de esta. Sí, todo se puede aprender. Yo que vos, Marce, cuídate. Y porque... los piojos. Momento veterinario. A mí me sacaste los piojos, ¿no? Con eso, pues porque... Claro, mi amor. Y mirá cómo funciona, ¿eh? Lo que pasa es que patinaban tanto que no me gustaba verte que tengan la pista de patinaje. Bueno, estamos hablando de una fecha. Una fecha tan ahí. Nosotros sí, tenemos una fecha ahora este sábado, el 20 de julio, el Día del Amigo. Exactamente, el Día del Amigo, en la Cuadra Bar. En la Cuadra Bar de Ramo Mejía, del amigo Walter. Ahí cerquita donde trabajo. Ah, mirá vos. Bueno, te venís el directo horario, ¿el horario? 20 horas. Claro. Tempranito, la primera banda creo que a las 10, ¿no? A las empieza, sí, a las 22 horas. Para que no la quiero se queda mal a Natalia. No hay que hacer mal a Natalia. Saludos para Nati. Nati. Sí, saludos para Nati. Que Nati es una de las auspiciantes. Sí. Vas a ver, sí, 22 y 30 es la primera banda, creo. Oh, andá a encontrar el horario. Tranca, tranca, que recién arranca. Los jóvenes. Continuamos. Seguimos. Sí, sí, bueno, Marcelito tiene todo en la memoria. Sí, no, a las 20 horas está citada la gente, 21 horas van a abrir las puertas, porque viste que la cuadra tiene un, como un, sí, ¿no? Sí, un pre-ingreso. Un pre-ingreso donde te dicen, bueno, no, este no. Vamos, no, claro. No. y a las 22 arranca la fecha. Muy bien. Ahí está. Toca Inefable, toca Fuerza Creciente, tocan ustedes. Toca Doomsday y alguien más. No, hasta ahí. A esas cuatro bandas. Cuatro bandas, exactamente. Una linda fecha, la verdad se armó una linda fecha. Sí, sí. Y el lugar siempre amerita, siempre buena compañía, así que está bueno. Y ¿vas a venir, Walter? Aparte queda cerca, queda ahí en Ramos, cerca de la estación, ¿no? Sí. ¿Llegás? Todo. Yo creo que creo que no es la primera vez que lo invitamos a Walter. No es la primera vez. Pero viene esquivando el balazo. No. Se puso colorado. Era. No. Está colorado. Parece Yayo cuando se tienta, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Teatrito. ¿Con? No sé qué año fue. 2019, en el teatrito del 2019. Hace un montón que el cantante tenía pelo, imagínate. No. Mirá, ¿sabés dónde vos los viste antes de la fecha del Teatro Ópera con Orca? Claro, y de sí. Antes de eso. No, pero bien. Después los volví a ver después. En video. No, fuera de escuela, no. Pero escuché una banda que va a tocar, que por ahí va gente que no quiero ver. Entonces, capaz que nos viste con Winnie the Dog. No. Capaz que con Winnie the Dog. No. Winnie the Dog la vi todas las veces que vino, menos la vez que tocó con ustedes. No, qué casualidad. Fuera de joda. ¿Y sabés por qué no quiso ir? ¿Sabés por qué no quiso ir? Sí, ustedes. Porque aparte les digo, va a estar una banda que no quiero ver. Una reba. Aérea se llama ahí. Una banda terrible con el señor Richie Kosen, con Billy Sheehan, sí, que es el mejor bajista, sí, para mí. Fue un flash. Muy bueno. Mike Porno. Muy bueno. Muy bueno. Richie Kosso. Sí, no. Richie Katsu. Richie Katsu. No. No, una masa, estuvo muy bueno. ¿Cómo se vienen preparando para esta fecha? Que la verdad que es una fecha especial porque es el Día del Amigo, así que supongo que va a haber muchas amistades que van a ir. La verdad que estamos muy entusiasmados por la fecha. Invitamos a todos los amigos. Sí, invitamos a todos los amigos, dijimos que sea una fiesta total. Y si no vienen, no son más nuestros amigos. Claro. Escuchate, no, boludo, vos ya te acaban de invitar, ¿eh? Ya no, estamos. No sé, a ver, para, ¿qué dice acá? ¿Qué fecha es? y nada, organizada, sí, por amigos también. Y nos preparamos a full, con la misma energía que si fuese para el Teatro de Flores, nos vamos a preparar para la cuadra. Bueno, ustedes no conocen, nos preparamos con la misma energía. Aérea es eso, rebeldía, energía y actitud. Así que vamos a darle con todo. Lamento, Walter, si te clausuran por el volumen. Sí. De antemano. Y después de esta del 20, ¿qué más tienen? ¿Qué se viene? Bueno, estamos después de esta del 20 hicimos una frenadita, porque no estamos, ¿viste cómo es? Tenemos que preparar cosas, estamos preparando un videoclip, estoy terminando de grabar, ya Marcelo terminó de grabar las voces, estamos a ver una reedición de 8 temas del primer disco, grabadas por Marcelo. Por la voz. Claro. Versionados ahora por Marcelo. Exactamente, claro. Cantado por él, claro, a su manera. ¿No? ¿Van a hacer el disco video completo? No, porque el disco tiene 10 temas. Claro. Sí. Y estamos haciendo 7, te dije mal. Ah. ¿Y el video es referente a alguno de estos temas o tema nuevo? Sí. Ahí está. ¿Puede decir qué tema, no? No sé, claro, le decimos a él. Rising Force, vamos a hacerlo. Claro. No, la verdad que, viste, como todo, se hace lo que yo digo, no. Claro. Estamos entre dos temas, a ver cuál hacemos, si hacemos uno o hacemos los dos. Sí. A ver hasta dónde da el bolsillo, si hacemos los dos y si no hacemos uno. Todo a pulmón, o sea, no hay siempre nadie. Siempre todos a pulmón, o sea, buscamos la productora, buscamos la gente, vos conseguís esto, vos conseguís el otro. Así como ustedes, de la misma manera, como, sí, o sea, no viven de esto, viven para esto. Claro. Bueno, con Marcelo y lo que decimos también, o sea, no vivimos de aérea, vivimos para aérea. hacemos lo que nos gusta, nos divertimos, venimos acá, nos divertimos con ustedes, vamos a toda cualquier radio, o sea, porque el esfuerzo de una radio independiente es como una banda under, es medio parecido el esfuerzo. Vos tratás de que te venga la banda, nosotros tratamos que venga la gente, que sí. Está complicado, la gente no sale por ahí, no quiere salir mucho, pero si viene una banda de 200 lucas, bueno, viste, como siempre es ese dilema, claro. No, la pelea, no, olvidate. ¿Viste? Y el under, en este veníamos hablándolo hoy, el under en este país siempre fue cascoteado, no es de ahora, ¿o no? Era una ustedes cosa, que son jóvenes. Es lo que estamos hablando hace rato con Rubén, justamente, sí, que acá de ya es una cultura, pareciera que fuera. Lamentablemente, ¿no? El hecho de garronear la entrada, de tratar de... Hay mejores y peores momentos, pero siempre no es como decir, ¡fuah, loco, el under acá! Porque... vas a países latinos de afuera y el andés se mueve con otra fuerza, que es verdad, no hay que negarlo. Mirá, yo soy profundamente convencido que hay... acá en el ambiente tenemos cientos de bandas, ¿no? Y yo creo que realmente hay muchísimas bandas que están a nivel... De sí, cualquiera de las bandas sí, internacionales que vienen y te claro cobran 50 sí, lucas la entrada. Claro sí. O sea, a nivel artístico claro y a nivel musical. No pasa ¿no? por las bandas, eso va. Claro. Por ahí la diferencia está en que ellos tienen otro tipo de producción, tienen otro tipo de equipos, entonces pero a calidad musical, a nivel musical. No, hay una calidad de musical nada, de músicos terrible. Nada, claro. Nada que envidiarle. Y lamentablemente. Hay bandas que han quedado en el camino. En el camino. Los músicos que han dejado de tocar por. La pandemia. Claro. Yo tengo amigos que hoy en día se han renovado y han vuelto a confiar o a creer, o como cada uno quiera. Mismo, no sé, calculo que deben tener los pibes de Hagen. Sí. Jaime, bueno, se terminó separando. Sí. Y eran músicos de la reputa madre. Sacaron acá estás hablando con un fanático de Hagen. Yo amo Hagen. Soy muy amigo de Diego Vera. De Diego Vera, sí. Y ahora están tocando, tiene una banda nueva. Se armó una banda, se llama Luz Interior, sí, que sí, también sí, está sí, muy bueno lo que están sacando. Es una lucha. Sí. Nosotros en la pandemia también. Estábamos buscando cantante y fue peor todavía, menos íbamos a encontrar. Ah, con razón entró Marcelo. Claro, ¿viste? Ahora que lo está, le da. Ahora le da, no, maldito. Estaba claro. Solo, che, hay cantante, dijo Marcelo. Claro. No, había nadie, porque con Marcelo nos conocemos, imagínate, con Marcelo tocamos en Cemento. En la última que hacían los festivales los domingos, me acuerdo, tocamos en... Fue lo último de Cemento, así que nos conocemos hace muchos años. No, yo no conozco Cemento. Vos eras joven, vos sos joven. Es foto nomás. Yo no sé si creerle. Claro. No sé, pero va. Bueno, ya ponele que sí. Ponele. Bueno, la cuestión es que tiene altos y bajos el under, no es por... calidad de músico, sí te tira. A veces querés mandar toda la mierda, decir, loco, vas a hacer esto, es una traba. Vas a hacer otro, es una traba. ¿Qué haces esto? Son trámites, 200 trámites, 50 trámites, sí, pero, loco. Ya, no, entonces no. Todo traba, y no son de la zona roja, ¿entendés? No, sí. Parece los paseos de nuestro operador, ¿viste? ¡No, bien, claro. No me quemé! ¡No me quemé! ¿Qué pasa allá en la cabina? Se puso rojo. ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué la ligué yo de repente? No sé. Porque alguien tenía el que tenía. Claro. Tenía todos los números. En el under no. Estaba muy callado por eso. Las bandas. Pero. Penan. Las bandas a veces penan para surgir, penan para. Así que no vivimos. Mostrar, de esto. Entonces le ponemos corazón. En lo que está establecido, en lo que sería lo establecido. No salimos en ningún lado, porque en ningún lado se habla del heavy metal, en ningún lado se esto habla... no es Finlandia, venimos no, hablando en ningún lado Finlandia, se habla, mejor se habla del mundo de donde las bandas explota. Emergentes, es muy raro por ahí cada tanto ponele en la viola te aparece un tren loco tocando a las 3 de la mañana y a veces ni siquiera pero no, ni siquiera, yo a veces pero, miro y no, claro, y no parece, no, Lando, no parece y entonces de repente y tenemos tantas bandas tan buenas loco, y tenemos amigos, ¿viste? Que están en esos programas pero te dicen y no, nosotros regimos por un cronograma, claro, y está laburando y es entendible pero bueno, claro, ya sabemos que el que no da plata, lo que pasa es que también ese, ahí va, pasa esa también, las productoras que bancan artistas, que le ponen la moneda, le inyectan el billete sí, para community manager, publicidad en acá, publicidad allá, publicidad en esta, hasta que apareces hasta en WhatsApp. No van a poner en una banda de metal. No, porque saben que no la van a negociar. No, no, nosotros hacemos, vamos a hacer un videoclip y todo, y nos vamos a divertir haciendo un videoclip. Y los podemos llamar de extra también por ahí. ¿Sí? Hacemos el videoclip y todo, y nos vamos a divertir, lo hacemos claro. Con amor. Acá hay diferencia. Pero un productor te dice, bueno, olvidate, dale, ¿cuánto, en qué tiempo recupero la plata? Te va a decir. Claro, no, olvídate. Y vos decís, claro. Chicos. Moment, please. Sí, ¿cómo no? Elizabeth y Alanis, hola. Hola. ¿Qué sí, dijeron? Hola. Hola. Bueno, hola. Bueno, pero, lo dice ella diferente. Me lo dice. Acá dicen, haciendo el aguante al amigo. Muy qué bien, gran. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Están ahí, sí. Están ahí presentes. Lamentablemente. No, sí. Elizabeth lo dijo. Elizabeth, lamentablemente acá. Bermejic. Nosotros tenemos que arrancar desde de que no lo queremos ver, de que si hacemos música, el que produce, quiere ganar plata. Claro. Y es entendible. O sea, es un negocio. Claro, porque eso es lo primero que tenemos que ver. Y después te critican. A ver, yo me voy a ver, no sé. Es lo primero que tenemos que ver, quiere ganar plata. Yo me acuerdo loco. Del amigo Carlos Tórtola. Todos lo criticaban, ¿se acuerdan? Así el metal para todos. Sí. Y a veces, conmigo con pares, decía, pero loco, el chabón no es verdulero, es productor. Tiene que ganar una plata también, porque si no, es así. Ahora no está el loco y ya no hay evento. Entonces... Hay una cosa que no vemos, o no queremos ver. A ver, yo armo una fecha, yo la produzco, pero yo pongo mi plata, todo, pero yo tengo que tener una devolución. O sea, no soy un buen samaritano que voy a venir... Por ahí regalando, a venir acá, yo pago todo y no importa. O sea, si soy tu tío y quiero que toques, lo hago. Pero si soy un tipo que vive de eso... Y por eso es entendible también. Claro. Por eso también tampoco hay que criticar tanto, ¿viste? También es una sociedad criticona. A ver, cuando uno no hace, critica. Olvídate. Hay un gran. Igual nosotros acá en el ambiente tenemos un montón de gente que está únicamente para criticar. Que si haces, que de golpe agarrás. Hoy yo decía, ¿no? Son parte del engranaje. Orcas hizo un disco nuevo, ¿no? Algunos te dicen, pero es más de lo mismo. Otros te dicen, loco, pero no se parece porque innovó en esto o en aquello. Otro dice. Nunca vas a convencer a todos. Siempre hay gente que está desconforme y siempre. Le pasó Metallica, podemos hablar un montón de banda, ¿entendés? Pero se mantuvo. ¿Qué es lo que les marcó? La constancia. Por ejemplo, Norma lo criticó por tener pelo largo él recién. No. O sea, ¿te das cuenta? No, ¿ves? Se puso colorado nuevo. Primero, yo no lo critiqué por tener el pelo largo. Sino lo que dije es cómo. Bueno, mami. Siempre viene uno con rasta y uno pelado y le creció el pelo. O sea, ella no quiso decir, no, ¿dónde está Marcelo? ¿Qué Marcelo? Yo después está buscando la respuesta. Pero vieron, boludo, ustedes durmieron. Usted se pone colorado. Mirá qué coloradito que se pone. ¡Qué maricón y que son! Que dijo que van a otras radios, que van tres. Si venimos siempre. No, yo no lo dije, fue Jorge el que... Cabe aclarar que el año pasado, cuando nos invitaron, fuimos tres. Marcelo con pelo. Fuimos tres, pero no me acuerdo quién no estaba. Vos estabas solo, me parece. Sí, estaba Walter solo. Sí, y la anterior, yo no pude ir, y anteriormente, yo no estaba. Sí, claro. Porque yo soy relativamente nuevo. Es verdad. Acá dice, claro. Hola Claudio, dice Elian. Hola. Bueno, muy bien. Gracias por el aguante. Con respecto a lo que acaba de decir el caballero, ¿qué pasa? Se corta, me parece esto. Se está cortando. Hola. No, yo me escucho. Yo me escucho. Yo me escucho perfecto. Atentado. Sí. Justamente, Aderia. Hola. Es una banda que viene ya desde otras radios viniendo con nosotros acá. Sí, bueno. Esta debe ser acá. Acá es la segunda. La segunda. La segunda. Pero fuimos a otro. A Radio. Sí. A Radio Capital. A Radio Capital. Cuando presentamos Si No Es Uno Es Otro, fuimos a la otra. Yo escucho. Radio también. Una escalera, me acuerdo, larga. Sí. Ay, subimos por la escalera, boludo, porque no andaba el ascensor. Hasta el noveno piso por escalera lo hice subir al tipo. Sí. Ahí fue Marcelo. Ahí fue Marcelo. Ahí, ahí pregunté yo, ¿hay escalera? Sí, no. Sí. No voy. No, ese día. Y acá ahí, también. Pero ahí estaba, son chiquitas esta ahí calle. Estábamos en un noveno piso. Claro. Pero pero teníamos ascensor. Sí, sí. Ese día. No había cuatro ascensores. Se había cortado la luz o algo así. Sí. Y no andaban los ascensores. No, mi amor. Y tuvimos que subir por escalera, boludo. No sabés. Y bueno, volvemos a lo mismo. ¿Ves? Una radio en otro lado. Y siguen haciendo lo que les gusta. Sí. O por lo menos vienen a escabiar, no sé. Claro. Se hace la excusa para juntarse a escabiar. ¡Móvete! También. La mala junta, ¿verdad? Mirá, la realidad del borracho acá. Les cuento una anécdota. El teatrito, no me acuerdo qué banda. Yo pensé que ibas a decir que el martes tomamos mate cocido y nos caviamos. Ah, bueno. No, eso es una anécdota increíble. No, mirá, pero ¿quién no vino el martes? Vos, Bruno. El martes pasado tomamos mate cocido acá, no, porque no estaba Walter. Es verdad. Mira, en el teatrito. Estábamos en una fecha del teatrito, no me acuerdo quién estaba. Yo me acerco a la barra a comprar escabio y viene un chabón. Vos sos Jorge de Frecuencia Metalera. Me dice, loco, yo los veo, los escucho, qué bueno. Sí, loco, qué lindo. ¿Cómo escabia tu compañero? Listo, quedó. Así, ¿eh? Sí, sí. Así. No, qué buenos temas, ¿viste? Qué buenas No, claro, no me dijo, qué buena nota como, que hace, claro. Qué lindo. No, ¿cómo escabia tu compañero? Claro. Es como le da a ese. Bueno, este borrachito así. Bueno, lo siguen un par de beodos. lo quiero invitar a mi fiesta, dijo. Amigo mío. Qué lindo. Sí, pero así posta, bueno, loco. No. O sea, pero de última, bueno, un borrachito que también nos mira por las borracheces de Walter. No, bueno, listo, no, suma. No, suma, ve por la Nosotros siempre decimos, ¿no? Que con que nos vea o nos escuche uno. Ya es suficiente. Yo digo lo mismo. Si toco y hay uno, quedó uno, toco para ese. He tocado. Claro. He tocado un evento al aire libre a las 5 de la mañana. Había dos borrachos y tiramos fuegos artificiales. No se vio. Claro, no. Nosotros pero no importa. Pero bueno. Esos eventos de moto. Claro. Muy bueno, pero también has tocado en el Teatro Ópera. Pero quién del ambiente que pero no haya le ponemos la misma gana, o sea, claro. Yo podía haber dicho, no hay nadie, tocamos igual, o sea, el que está escondido, el zombie que está escondido por ahí atrás de la carpa, me está escuchando. Mirá, loco. En todos lados a los que vas, en algún momento a la banda más grosa de Lander le tocó tocar para 10 o para 12 personas porque se fueron a la mierda, porque se hizo tal. A mí me pasó ir al Teatro Refugio de Banfield, entre otras bandas tocaba Ángel Negro y cerraba Renacer. Y se atrasó todo, esto fue antes de la pandemia, se atrasó todo. Estaba lleno el teatro. Cuando tocó Renacer, que cerraba, era de madrugada, no había 30 personas. Claro. O sea, y vos decís, loco, vinieron a ver a Renacer todos los que habían, supuestamente, claro. Y no se quedaron. O sea, hemos ido también a no voy a decir quién organizó la fecha, que se terminó retrasando demasiado, que tocaba Azeroth, y Azeroth terminó tocando para menos de 10 personas. También, porque claro. Al otro día se trabajaba. Ah, era un domingo en Salar. Bueno, un domingo en Salar. Se atrasó tanto la fecha. Los horarios cambiaron también. No se hace tan... No es porque estamos viejos. No, en realidad es porque hay dos horarios. Hay dos turnos. Matiné. Sí. Matiné y... Claro. Pero, o sea, le das la cabida también a tu gente. Decir, bueno, nos venís a ver a tocar meramente temprano y después haces tu plan B. Claro. O sea, te vas a otro lado, ¿sabes? Se juntan a otro lado, o sea... O te vas a tu casa, porque bueno, la verdad... Sí, vamos a la realidad. La realidad es que a muchos la pandemia también nos mal acostumbró al estar sentados... Ah, el encierro, olvídate. Viendo bandas, o a que toquen temprano y volver temprano a casa... Claro. Claro. Entonces, nosotros que vamos para un lado, vamos para el otro, andamos para acá, para allá, eso también es como que en los otros días cuando fuimos a Orca en la trastienda, dice, en un momento Walter dice, qué loco verlos así, yo no sé si les está gustando o no el disco, porque estábamos todos sentados. Claro. Pero sí, nos está gustando y la verdad que estábamos re cómodos. Claro, pero bueno. Ya no estamos, ya no estamos para el pogo. No, bueno. Hay muchos que sí. Yo sí, yo me meto igual al pogo y me recagan a palo encima, la concha de mierda. Dos semanas internado de que ha hecho mierda. Nosotros Díaz Guevara, yo cuidándolo. En cinco minutos la acabo. Y después, al último, Lorien toca un tema y el señor fue y se metió. Dije, Masi, ya no yo te no sé más. Qué onda, loco, pero después a mí me apuntan. La pomadita en la cintura, ¿no? En los pogos que me duele que la me cintura. A pegarme de atrás. O sea, pero no vienen de costado. Vienen de atrás a la columna. A la columna. Loco. Yo tengo una teoría al respecto. Me envían a la mujer que tengo, ¿viste? Buena. Entonces sí. Me pegan por eso. La mujer que te cuida la espalda atrás. Claro. Eso te envía. Claro. No, sí, un poco es lo que decís vos, de la mala costumbre, otra también que se estamos corta, grandes. Pero no está mal lo del horario, sí lo he sentado, olvídate, nosotros tocamos con Orca, ¿no se acuerdan? En el Broadway. Sí. Que fue ahí, en el momento de la pandemia, como le digo yo. Después se pasó, íbamos a tocar en el ¿cómo se llama? Que allá. Ahí estábamos todos con las butacas, sí. Y estábamos todos parados igual. Claro, pero bueno, en su lugar, con los corralitos. Yo en ese momento estaba laburando en producción, tuve que armar los corralitos y todo. Parecíamos las vacas, ¿viste? La oveja, todo encerrado. Una boludez, después se subía, se sentaban todos y mismo daban un montón. Claro. Una reverenda boludez. Pero bueno, para que por lo menos se mueva un poco la industria y no estén todos tan cagados de hambre, ¿viste? Claro, porque sí. No se podía laburar, no se podía hacer nada. Sí, no. Entonces, bueno, nada. Pero sí, eso también te jugó en contra. Ya se salió de eso, del sentado, pero sí, la conferencia, que la presentación, todos sentados y levántense, hagan algo. Claro, hagan algo. El bracito. Pero pará, estamos todos grandes ya también. Vea, sí. Que el señor se mira como... Sí, no. Es lindo. La verdad, no les voy a decir que de repente hacer un poco de pogo. Yo tengo la rodilla operada y a veces salto con la otra y después me acuerdo que la otra también está media chota. Pero bueno, al 50%. Pero después, ¿quién me quita lo bailado? Sí, por eso. Pero ya no podemos tanto como antes. Y cuando hay muchos lugares que vamos y hay juventud, sí. Y obviamente, los pero chicos están con toda. Con toda la adrenalina, entonces. Lo que pasa es que yo creo que. Yo hacía la. Tenemos que correr un poquito. Caía el boliche a las 6 de la mañana. Que es una de esas cosas. Que vamos hasta las 12 del mediodía. O sea, claro. Te guardás un show por año para hacer poco. Tipo, después de los 30 y pico, por lo menos, en mi caso. Sí. Porque yo tengo 18, ¿no? Claro, no, de músico. Digamos. Yo creo que. Por ejemplo, el otro día yo fui a ver una banda que estoy esperando hace. Estaba esperando hace 20 años que venga. Everray. Sí. Que la hizo en la fecha Icarus. No me acuerdo, creo que fue un martes. Sí, no, todas las fechas son entre martes, jueves, sí. Miércoles. Es una banda que a mí me vuela la cabeza siempre. Sacó un disco de la reputa madre y siempre llegan Chile o Brasil y se vuelven. Los... Claro, nadie los traía. Nadie los traía, hasta que dijo Icarus, che, vamos a traer a Everray. Dije, oh. Lo anunciaron media hora después, yo tenía las entradas yo. Claro. Tipo, no fanático me acuerdo, mal. Ni en pedo me perdí esa fecha. Y claro. No pude evitar no ir al pod. Agarré, le di mis cosas a mi Germo, que estaba con, me acompañó, pobre. Sí. Me tuvo que volver manejando, pobrecita. Se quería matar, pero bueno. Claro, sí, me metí al pod. Pero esa es la función de las esposas. Claro. Cuidarnos y acompañarnos y llevarnos a casa de la salud y la enfermedad era. Claro. No, la locura también. Claro. En la locura, sobre mira, todo. Tenés registro bueno, al día. Por eso está conmigo Juárez, porque yo estoy con las locuras de él. Claro. Mate vale, guacha. Mate vale, guacha. Sí. Volvamos un poco a Aérea, ¿no? Aérea, a las redes sociales, todo. Bien. ¿Qué tienen para, digamos, tienen merch, tienen algo sí, ahí que puedan bueno, generar ahora, money para la gente que y la gente que los quiera escuchar y demás que todavía no los escuchó? Para los que no nos conocen, www.aereaweb.com, ahí van a encontrar todos los enlaces, van a encontrar todos los enlaces para todas las redes sociales que tenemos. van a encontrar noticias, biografías, fotos nuevas de la nueva formación, link de Spotify, link de Amazon, link de todo. Pará. Nueva acá, formación. Justamente. Con nueva formación. ¿Cómo está formado Vía Aérea? ¿Y Pablo? Claro, bueno, ahí estamos. En la batería, a Pablo Ureta, Marcelo Vargas en la vocal, acá el señor Lucho Barrera en el bajo y Io en la guitarra. Claudio Ferro. Ahí estamos. Toma. Esa es la formación actual de la banda. Sí. Y merch, el 20 vamos a llevar remeras. Musculosa. Zungas. Yo quiero una musculosa. ¿Musculosa de mujer o de hombre? De hombre. Depende cómo te sientas ese día. Es indistinto, ¿viste? No, comprame una remera. Me compras una remera y cortás la manga mejor. Claro, va a salir. Yo hice esa, yo le comí la remera. Me compré una remera y le cortás la manga porque no quiero que me digan, ay, mirá la loca, le va la remera. Mi mujer me dijo, no te va a poner musculosa, cortale la manga. Así que. Barritas, parchecitos también. Tenemos parchecitos. Y eso, bueno, lo llevamos donde tocamos siempre y ahí nos pueden. Pueden verle, si no, se comunican con nosotros en nuestras redes. Sí. Y ahí nos preguntan y les mandamos preguntamos los talles, medidas y todo eso. Y combinan la fecha, el lugar. Exactamente. Y ahí está. Exactamente. Todo. Por ahora es. Muy bien. Hace ratito dijeron. Muy bien. Llame ya y tendrá su prenda. Claro. Y guacho, usada. Cortale la manga. Comprate una remera y cortale la manga, no seas maricón. Claro. Y usada. Dijeron. Van a hacer reversiones del primer disco con la voz de Marcelo, qué sé yo. ¿Y nuevo material? ¿Tienen en vista? ¿Están pensando? Vamos con esa parte, sí. Estamos laburando ahí en la central atómica de Matadero. estamos laburando en temas nuevos, estamos grabando, maqueteando, viste que estamos en ese proceso. Sí, ya tenemos unos cuantos temas. Piensan en el disco, por supuesto. Sí, siempre pensás, vamos por el tercero, carajo. Y tienen fecha, ustedes se ponen límite. Se ponen un límite, dicen, loco, tratemos de terminarlo este año, apúrense, veamos, boludo, dale, movete, guacho. Dale. Son colgados. Claro. También es un esquema de trabajo que tenemos, porque viste que si no tenés un esquema de trabajo, viste, es todo un quilombo. Es como armar un programa. Claro. Esto es lo mismo. Estamos con esto de que ellos están terminando de grabar estas reversiones del primer disco, que también va a ser lanzada por Spotify. Exacto. Tenemos que armar este tema de cuál va a ser el video y ya empezar a cranear, ¿no? A empezar a escribir cómo va a ser el video, si va a tener una historia, si va a ser banda, si qué es lo más convincente para nosotros y para el tema, que es una parte importante. O sea, claro. Ya está todo medio a hacer y esto de ir. Che, tengo este riff. Chucu. Bueno, y empezamos, se empieza a crear. ¿Entendés? Él dice, hoy soñé con que estaba haciendo esto. Y lo bueno, creo, no, permitime hablar, que con esta formación, por lo menos, más que nada, que con él pegamos onda. Cuando entré, ya hablamos buena onda, se fue generando. Claro, ¿Quieres reemplazar el cajerita? Claro. Se le gusta el chomerito. Tocame la ropa. No, sabes que en realidad no te aguanto. Claro. Venís con tu pelo largo. Me tiene podrido. Pelo, este rastafari de mí. La típica de las bandas. Me sacás presencia a mí. Venís con tu ego y me opacás al mío. Revoleás la cabeza bella y sensual melena. Usás que da Joder, yo uso Sedal. Claro. No, bueno, igual el señor en vivo es Jack Sparrow, yo no sé cómo tiene el cogote sano. Jack Sparrow. No, por eso después termino desnucado y tengo los dolores de nuca. ¿Cómo anda? Usted tomando Actron, me dice. nada, con Marcelo, bueno. La blanda, ¿viste? Hacía más rápido, ¿verdad? Marcelo, bueno, él lo había tocado con él hace años y cuando yo me uní a ellos, pegamos también muy buena onda. Pablo, ya yo lo conozco hace años, fue el último que ingresó a Aérea. Él lo trajo a su responsabilidad. Claro, no. Viste cómo somos los bateros y los bajistas. Son la élite. Encontrás tu par y tenés que andar con el lado de ese. Porque después encontrar un batero y dicen a los violeros. Mirá, yo vi un reel por ahí que se va el cantante y el guitarrista. y el bajista está sentado en el regazo del batero, ¿viste? Probando. Yo lo único que voy a decir es que Pablo es muy cómodo. Sus piernas son muy mullidas. Es muy mullidito. Por eso no lo sigo, ¿ves? Claro. Yo de esto saco que la composición en este momento de la banda es en conjunto. Él trae la idea principal y se desarrolla. Grabadas que se me ocurren, las grabo, porque gracias encima a los celulares hoy, viste, voy a agarrar la guitarra, viste, y ya grabas al toque. Tengo la posibilidad de tener el estudio, entonces ya cuando vienen ellos, che, mira, tengo esto. Bueno, después lo zapamos, lo hacemos vivir el tema en la sala para que genere también esa energía. Es decir, claro, bueno, haber grabado suena así, pero en vivo suena tocado, distinto, queda otra cosa. Claro. Bueno, listo. Entonces ahí le das también un poco el sentido, porque no, el laburo, como te acuerdas cuando decía Charlie García, decía, ahora arman la batería así en el estudio. Claro, arman todo así. Nosotros armamos o no, pero después vamos al vivo para que tenga esa magia también del vivo. Lo grabo como en vivo. Yo cuando grabo de la forma antigua, por ejemplo. Claro. Todo micrófono. Apuntaba más que nada a la fluidez que se da dentro del ensayo con un tema, con una maqueta nueva. O sea, sale bastante rápido. La idea como que florece rápido, ¿no? Claro. Entonces, él dice, bueno, va por acá. Y como que no hay duda, ¿me entendés? Vamos por acá. Y sale como si lo hubiésemos tocado hace 5 años atrás y en todos realidad juntos, hace 5 minutos. Claro. ¿No? Y después, bueno, a medida que van pasando los ensayos, se mejora. Claro, che, lo van puliendo. Pa, pa, pa, y van saliendo. El famoso tiempo de maduración, ¿viste? Y necesitas un tiempo. O sea, ya estamos laburando en 4 temas, pero el proceso va a cambiar, sí, en cualquier momento. Y él, a mí lo que estaba diciendo él, que comparto al 100%, por ejemplo, Aérea, una de las cualidades de Aérea, creo que es que vos tenés un disco muy bueno sonando, pero cuando escuchás en vivo Aérea, decís, es otra cosa. Mirá a tus pibes. Claro. Sí. Suenan, tenés ese plus del vivo, ¿me entendés? Que justamente por ahí, eso es lo que uno como banda busca, ¿no? O sea, sonar en vivo mejor de lo que suena en el disco, ¿no? Porque, claro. O sea, porque uno como mínimo dice, bueno, está bien, en el disco suena así. Cuando toco, quiero sonar como mínimo como suena en el disco. Sí, la base, o sea, es el disco, ¿no? Claro. Después de ahí para arriba. O sea, entonces, de golpe, ustedes se escuchan y se encuentran, ustedes como sus propios críticos, haciendo una autocrítica, diciendo, mirá, boludo, la concha tal hora, estamos tocando y estamos sonando mejor que en el disco. Bueno, y ese es un logro, ¿no? Ahí está la clave también del laburo de banda, ¿no? Nosotros tenemos el equipamiento nuestro, y con ese equipamiento vamos a todo lado, toquemos un jierto. Vamos con la mochila, todo el equipo y todo, el peso. Cada vez agregamos más cosas a la raquera y pesa más todavía. Con respecto a eso, ¿no? El tema de agregar cosas y demás. Esto de la nueva grabación, ¿está toda la nueva banda, está, digamos, grabando de nuevo? ¿O solamente...? Claro, la reedición. La reedición... Ah, a eso quería saber. No, la reedición grabó Marcelo las voces nada más. Solamente quedó lo anterior. Lo anterior, bueno, porque esto todavía no estaban firmados, yo ya estaba casi todo grabado. Sí, sí. Sí, está grabado el bajo y la batería es la batería del baterista anterior. Pero nada, como verás, ahí no hay mala onda ni nada. No, simplemente que salió esto antes de del cambio de formación. Claro, exacto. O sea, que quedó ahí, claro, y ahora con lo nuevo. Claro, no, sí, me imaginaba. O sea, porque digo, si no es un laburo de volver a grabar todo. Me entendiste. Ellos lo entendieron. Él nos propuso, nos dijo, chicos, ¿quieren volver a grabar? Porque tienen un estudio a disposición. ¿Entendés? Claro. Tenemos todos los materiales. Podés arrancar de nuevo de cero. Pero también es quitarle un poco de eso que nosotros, ¿no?, pibes pusieron ahí para que se grabe. Me parece muy bien que Marcelo, que ahora es el frontman de la banda, diga, bueno, yo los canto así, porque los temas no los vamos a dejar de tocar. Entonces, está bueno que se muestre como él los canta, porque está, la verdad, que es 100% todo lo opuesto a lo que hacía el anterior cantante. ¿Entendés? O sea, son dos estilos de cantantes, cantores diferentes. Entonces, como que le da su marca ahí, ¿no? La impronta de Marcelo está en lo nuevo. Claro, la voz, sí, yo era la idea de que justamente ahí cambia. Y bueno, lo reedite, va a sonar mucho mejor. suena como lo están tocando, como lo toca él, o sea. Claro. Sí, sí, no, no. Es, no, al contrario. Nosotros lo no. vas a ver en vivo y te va a gustar más. Y ahí está el plus. El alma de la banda está en eso. Sí, el alma de la banda está en eso. Exactamente. Cuando veas en vivo, vos decís, ¡fa, loco, qué bueno! Y me sigue pinchando, ¿te das cuenta? Cuando lo veas y cuando vengas a ver. ¿Qué quieres decir, Norma? Chicos. Sí, saludos. Hablaron, sí, también. Ahora los nombro. Bueno. Hablaron de que van a hacer un video. Sí. De que están grabando la nueva voz, hablaron de material nuevo, hablaron de fecha. ¿Dónde se consiguen las entradas? Las entradas nos pueden avisar por mensaje directo del Instagram. Porque es por lista, exacto. Porque son por lista. Tranquilamente nos mandan mensaje por ahí. Y se pueden contactar con nosotros o al 1169571374. Exactamente. Nos mandan un repetido, por favor. 1169571. No corría. O sea, vos te ¿sabes cómo se va a llamar el próximo tema? Ni uno sano. Claro. Vos te lo memorizás de una manera. Muchachos. ¿Qué pasa, boludo? A todos. Estoy trabajando total. Repetido tratar. Como vos sabés. Repetido 11, como vos sabés. 66-57-53-53. Ese es el mío. Yo me sé el mío, boludo. Claro, yo me sé diciendo el mío, ¿no? ¿Qué? Él no se sabe el de él. ¿Qué? ¿Qué podés esperar? Claro. O al 11-6957-1374. Tomá y ojo, fue a los que están mirando, fue actuado. Claro, vamos todavía. Lo disfrutaba el chavo, mire. No puedes por lista, así que nos pueden escribir. Así que bueno, no sé si les guardamos algunos lugares para ustedes o cuántos son. Nosotros vamos a ir, Norma y yo vamos. Walter, ¿vas? ¿Vas a venir? Nosotros dos vamos. No, yo puedo no, decir no algo. Decí. Yo me tomé el atrevimiento. Para mí miente cuando va a la radio acá, disculpa. Dice que no vive. Para mí miente, dice que va a algún lado. Yo vivo en Finlandia, estoy acá. Decinos. Yo me tomé el atrevimiento de nuestra lista. Se puse tres lugares que decían Frecuencia Metalera: Jorge, Norma y Walter. Ahora que Walter venga, porque ya. ¡Uh, Dios mío! Vale, listo, ya está. Ya está. Ya está. Está en vivo. Ya está. Está en vivo. Está grabado. Está grabado. Queda ahí. Ya está todo pagado. Está grabado. Yo quiero un video de Stevie Wonder que me lo pida ahí, mi amigo. Tocando el teclado y haciendo un tema ahí. La verdad. La quena, ¿no? Lenu, Lenu, te quiere que. Bueno, el sábado vamos. Bueno. Yo me comprometo. Vamos el sábado y Walter toca la quena. No. Esa chicos, no. La verdad, un millón de gracias. Muchas gracias por haber esperado gracias. Un ratito. Nos hicimos esperar. Bueno, que llegaba primero, nada. Entraba. No lo estamos echando igual, ¿eh? No lo estamos echando. Pero muy agradecidos, loco, de verdad. Las puertas de Frecuencia, ya lo saben, lo que necesiten de nosotros lo tienen. Saludos a Nati. Saludos a Nati. Que nos la nota. Saludos a todos. La verdad que hoy, que a partir de ahora también Nati nos está acompañando como auspiciante. Lena Producciones está como auspiciante de Frecuencia Metalera. Hay que hacer, no decir nomás. Hay que hacer. Así que la verdad. El que no arriesga no gana. Nosotros muy orgullosos de que. De que sean amigos nuestros. Nos hayan elegido y de que ustedes, loco. Lo que, Walter. La verdad. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de joder con ustedes porque los consideramos amigos. Sí, de verdad, también. Ustedes son, loco, como dije, estuvieron en todos los lugares donde estuvimos antes, ahí anduvieron, loco. Sí. Y siempre que tienen algo, y vengo, siempre los tienen en cuenta. Le busco la manera y si no puede, Marce se quiere matar que no vino acá a boludear con nosotros. ¿Entendés? Cabe destacar que Marce tiene otra banda que se llama Vargas Rock y hoy es su día de ensayo y no lo podía mostrar. Claro, no, lógico. Es no, música y nosotros sabemos. Así igual, ahora le mandamos un sicario para. Y vamos a cerrar la nota escuchando. ¿Qué tenemos de área ahí? Que no me acuerdo, pará. Ahí está. ¿Qué puse? Solo lo mejor. Exactamente. Porque la idea es quedarse con la gente, la mejor. La mejor. Solo lo mejor. De eso habla el tema. Chicos, un millón de gracias y gracias, en cualquier momento lo volvemos a traer, porque con esto nos cagamos la risa. No, venimos más preparados. La próxima traemos la picadita. La próxima, la próxima. El acústico. La próxima, el acústico. Acústico. Saludos, vamos a preparar. Gracias. Vamos a preparar un acústico y una picada, comida, sí, sí. Todo. No vamos a preparar. Vamos antes de fin de año, acústico. Acá. Dale. Sí, sí, sí. Listo. Hay muchas bandas que van a venir a hacer acústico. Así que ustedes van a hacer un dale. Vamos. Saluden a Iggy Metal. Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. ¿Qué tal, amigos? Soy Fabián Espatar y quisiera invitarlos el próximo 27 de julio al Amparo Bar. Que va a estar tocando Norberto Rodríguez, cantando la música de Temple, y aparte vamos a estar haciendo algunos temitas de Bao junto a Richie, así que una buena ocasión para ver a los viejos amigos, así que quedan todos más que invitados, nos estamos viendo. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram

aire, estamos parece en el aire. Parece que sí, hemos regresado. Y a ver si ya estamos conectados con Ángel de Restaurador. Hola, ¿me escuchás? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan ahí? ¿Todo bien? Todo bien. Jorge, ¿no? Norma. Pero chico ahí. Walter también nos está acompañando, también está nuestro operador Enzo, que es el cuarto frecuencia. ¿Cómo andás vos, Angelito? ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, tranquilo. Acá en el laburo. ¡Epa! ¡Epa! No, en el trabajo, con razón no estás acá hoy porque estás laburando. Estoy en el laburo, epa. Así que bueno. La vida. En el momento de estar. La vida del mundo. La vida del músico. Sí. Entonces sí. Vamos a comenzar a hacer las preguntas, así no te molestamos tanto en tu horario. En tu descanso, sí. Ahora estás descansando. Ya. Sí, no pasa nada, tranqui. Ángel, ¿qué se viene con Restaurador? Hola. Sí. No, te preguntaba, decime. Norma, ¿qué se viene con Restaurador? Ah, vos... ¿Canciones enteras o son partes de canciones que subieron? No. Un adelanto que, bueno, la idea es tratar de que este año, si se dan las posibilidades, grabar un videoclip ya con cualquier tema que ya están grabados. Segundo disco, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Videoclip así tipo actuado o video lyric como se hace ahora habitualmente? No. Vamos a hacer videoclip actuado. Ah, muy bien. Muy bien. Ya tenemos lugar y bueno. Queremos hacer algo bastante... Sí, lo vamos a hacer acá en el castillo abandonado de, no sé si conocen, acá en Cañuela, en la rotonda Cañuela, hay un castillo, una fábrica que hace muchos años que dejó de funcionar, y bueno, están muy buenas las estructuras, ya fuimos a verlas todas, y bueno, nos dejan entrar, y nos dejan subir a la terraza, y está muy bueno, tiene muy buenas vistas, y bueno, y la idea es hacer algo bueno, algo copado. ¿Ya tienen fecha de grabación o están todavía viendo eso? No, lo estamos viendo, estamos hablando con el muchacho que nos va a firmar todo y ya. ¿Y en cualquier tema? Momento, porque obviamente que... ¿Y el tema? El tema, ahí es un dilema, todavía no sabemos. Puede ser Resistencia o puede ser Buena Trampa Inicial, cualquiera de esos dos temas que tenemos grabados. Pero todavía estamos en duda cuál va a ser. Y después con lo que están haciendo... ¿Ya siguen preparando más temas, armando más temas para el disco? ¿Están laburando en eso? Sí. ¿Cómo se están manejando? Sí, ya estamos laburando. Justo hablamos con los muchachos con eso, que ayer estuvimos tocando el sábado pasado acá en Casanova, en Montana. Compartimos fecha con Arpón y bueno, la idea es tratar de tocar no tan seguido, sino vamos a darle más tiempo y más trabajo a lo que va a ser el segundo disco, que ya tenemos maquetas armadas, la estamos ensamblando ya para ir juntando las canciones que hagan falta para el disco, ¿no? Entonces se puede pensar que la última fecha que van a tener va a ser la del Sentir Metalero acá en Capital, en Bula, y después se van a dedicar al disco. Y esa es una de las posibilidades ya, ¿viste? Porque ya... el año pasado también tocamos bastante, este año también tocamos también bastante, y la idea también es parar un poco la pelota y darle al disco, ¿no? Que este año, si Dios quiere, y lo queremos tener ya, ¿viste? Falta poco, pero bueno, hay que acelerar el pie del acelerador y para que ya este año, ya bueno, te cuento que ya también tenemos la tapa del disco diseñada, la tapa y contratapa, estamos con todo ese tema y ya estamos todos adelantados por suerte, así que bueno, sí, la idea es esa. Y contanos para la gente que todavía no los conoce, ¿no? ¿Quién integra la banda actualmente y en las redes sociales cómo los encuentran para escuchar todo lo que está subido? Bueno, yo soy Ángel, estoy en la voz, lo tenemos a Julián en guitarra, lo tenemos a Germán en batería y lo tenemos a Adrián en bajo. ¿Y las redes para que puedan buscar la banda y escucharla? Y bueno, las redes estamos estamos como Restaurador Metal. Sí. Restaurador en todas, en YouTube, en Instagram, tenemos el disco en Spotify. Estamos en todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, de todas. Estamos completos en eso, por suerte. Te vi, bien. Te vi haciendo cualquiera. Algunos reels en TikTok bailando ahí. Amores que matan. No, sí, Angelito, y con respecto al disco, ¿no? Yo supongo que la idea es sacarlo físico. Sí, el otro también lo sacamos en físico y sí. Por suerte se agotó rápido. Y más allá de sacarlo físico, después también van a ir presentando, así como ahora están preparando un video, van a seguir presentando más temas que surjan, van a seguir subiéndolo a las redes, los temas completos, no adelantos, ¿esa es la idea o cómo se quieren manejar ustedes? Sí, no, la idea es hacer videoclip oficial, por lo menos mínimo vamos a hacer dos, y bueno, ese ya va a ser con un video adelanto y después lo otro se lo sacaríamos con el disco completo. Con el disco terminado en la mano y ya sacaríamos lo otro que haríamos, ¿viste? Claro, y ahí también. Pero bueno, sí, la idea es ir tirando algo para que la gente ya vaya viendo lo nuevo del Restaurador, ¿no? Que también ya cambiamos la afinación, digamos, un sonido más moderno, te puedo llegar a decir. Muy bien. Hay un cambio. Sí, discúlpame. Sí, hay un cambio y una evolución. Obviamente que el primer disco fue, digamos, lo que era al principio y ahora como hay ya es una segunda etapa, ¿no? Claro. Y ya estamos más musicalmente mejor y bueno, viste, vamos creciendo, vamos evolucionando como todo, ¿no? Seguro. Yo los vi hace no mucho en Casa Colombo con Indios. Sí. Y la verdad que sonaron muy bien y vi que la gente se copaba con lo que están hoy en día dando arriba del escenario y yo por mi parte fue la primera vez que lo vi en vivo a la banda y me gustó mucho. Sí, la verdad que esa noche la pasamos muy bien y la gente también nos recibió bien y la verdad que sí, la gente le gustó lo que hicimos y se notó en ese momento, bueno, vos estuviste ahí, así que la verdad que nos recibieron muy bien. De hecho ustedes vienen tocando con varias bandas de la movida, ¿no? Bandas de las más renombradas, siempre están tocando, siempre están ahí presentes, ¿no? Y sí, prácticamente que ya creo que no nos faltó ninguna, tocamos con Tren Loco, tocamos con Serpentor, con Mecánico, con Larry Zavala, Imperio, Renacer, digamos, prácticamente las bandas de sobrenombre ya tocamos con todas. Y bueno, y ahora tocan en la fecha del Sentir Metalero en Bula, ¿con quién tocan ahí? Y ahora no tengo el flyer, pero no me acuerdo de las otras bandas. Bueno, no importa, igual después nosotros nos vamos a fijar, yo ahora no me puedo fijar porque el teléfono mío está enchufado justamente para poder hablar con vos, pero bueno, sepan que es una fecha del Sentir Metalero organizada acá en Bula, acá en Capital, donde va a estar tocando Restaurador. ¿Y qué más tenés para contarnos? Acá está viendo el flyer, este es el 24 del 8. Sábado, Sentir Metalero, toca James Burgess, Restaurador, Astral y Étimos. Étimos, ahí está. Entrada anticipada 3.000, importa 4.000 y bueno, esa es la fecha que tenemos confirmada por ahora. Esa es la próxima y después van a estar preparando el disco. Nosotros, sí. Ángel, nosotros te comprometemos acá al aire ahora para cuando tengas ya el disco cocinado, armado, para que te vengas acá al programa y podamos conversar dale. Largo y tendido. No en tu horario, sí, sí, o sea, ese día falta el laburo, ese día falta el laburo, que te vengas acá, así podemos conversar cara a cara y nos contás bien cómo fue el desarrollo del disco, cuántos temas va a tener el disco. ¿Ustedes ya lo tienen eso en mente? ¿Ya tienen toda la parte técnica del disco, lo que quieren hacer o todavía no? Sí. Ya la temática va a ser como el primer disco, de 10 canciones. Lo vamos a sacar en físico. Vamos a hacer prácticamente como sacamos el primer disco. Vamos a hacer este también, el segundo. Vamos a hacerlo tal cual. Con físico, y bueno, y va a ser 10 canciones. Y bueno, laburando para eso, laburando para que ya encaminar en ese sentido y tratar de llegar a fin de año con el disco en la mano, ¿no? Y bueno, Angelito, mira, esperemos que antes de fin de año lo tengan, así te podés venir y podemos hablar de cómo fue la creación del disco. Con alguien más. Claro, con alguien de la banda, y traen una guitarra y se tocan algún tema en vivo, que estaría genial. Así que bueno, vamos a cerrar la nota escuchando Voz de Aliento de Restaurador. Y Ángel, después estamos hablando, yo tengo tu número y antes de fin de año te queremos sacar en el piso. Dale. Gracias. La verdad que muchísimas gracias a todos ahí de la radio, a la gente. A vos. Siempre al músico, gracias. Ya te hemos hecho nota con anterioridad también en la otra radio donde estábamos, así que vos también sos como parte de la familia de Frecuencia Metalera, loco. Dale. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todos y bueno. Estamos en contacto. Abrazo, papá. Abrazo. Dale. Chau. Nos vemos, gracias. Cuando corras contra el viento. Si la vida hace un lamento, levanta tus armas, no te rindas sin luchar. No pierdas tiempo, solo el lamento. Cambia el destino de tus caminos, vence a la oscuridad. Movidito, un día sí. Rapidito. Norma López, repetidoras. No las tiene a mano, no las tiene a mano. Guardé, guardé el cuaderno. Pero sí puedo decir que estén atentos, que el martes que viene, acá en vivo, vamos a estar sorteando dos entradas para Valles. Que va a estar, Valles y Arpegi en el Roxy. Que van a estar tocando el 27, sábado 27 en el Roxy. Bueno. Junto a Arpe, sí, estaba por decirlo, ustedes me ganaron. Así que estén atentos, anótense que el posteo está en el Instagram de Frecuencia Metalera. También, que, también tenemos dos entradas para la fecha de Indios. Que lo vamos a hacer acá en vivo. Que lo vamos a hacer acá en vivo el 30, que Indios va a estar acá presente. ¿Qué van a hacer? Y no, si Johnny trae la batería, no vamos a hacer nada. Un acústico. Hasta ahora es un acústico. Vamos así a que, ver, vamos a ver. Sí. Veremos, veremos. Y después, que, bueno, escucharon a Rubén Cuenca, estamos regalando, aparte de las dos entradas para Retro Satán, dos remeras. Una para cada uno de los ganadores. Anótense, loco, si les interesa. Eso también para el 30 del mes que viene. Frecuencia Metalera agradece a las bandas que nos regalan las entradas, que nos facilitan las entradas para poder sortearlas, a las prensas, a los promotores. Agradecemos siempre las invitaciones que nos hacen. A los productores. Que siguen confiando en Frecuencia. Estas nuevas promos, sí, la verdad, y aparte que nos invitan, nosotros tenemos que pedir, siempre estamos pidiendo disculpas porque nos invitan a tantos lugares, aparte estamos grandes, tenemos algunos temas de salud que nos impidieron estos últimos dos fines de semana. No le podíamos salir, estábamos todos con la tos. Uno ahí también, todo, siempre por ahí. Estábamos tiene... con todo el resfrío y los mocos. Y sí, ahí tiene un moco verde. Pero yo quiero aclarar que chupe, para adentro el moco. No, yo chupo. Chupo cerveza. Haga así. Yo quiero aclarar acá, en vivo, antes que termine el programa, que estuve el martes pasado en reunión con mis amigos de Espíritu Guerrero. Sí, vos te vas a ir con Guerrero, el puto este. Guerrero, te voy a agarrar y te voy a prender fuego a la radio. Así como... Que ahora arranca a las 22 en Radio Popular de Claypole. Por eso no le vino. Dale, puto, andate. Por eso no le vino acá y dijo, ay, gracias, estoy enfermo. Gracias a Mixtape Radio, gracias a Diabolus y Música. Gracias, ¿cómo se llama el programa de Luis? el Almas de Acero. Almas de Acero, gracias al programa de Pablo. De Pablo Donato, no me detendrán. No me detendrán. A eso no, porque vino tarde otra vez, como siempre. Y gracias a todos los programas Frecuencia Metalera. Gracias a todos, vamos. A Pablito. Programa, ¿qué número? 200. 212 de Frecuencia Metalera. Nos vemos el próximo martes, gente. Y aguante. Hasta el próximo martes. Aguante Frecuencia. Chau.